Noticias en Tras los Límites. Y como cada semana, comenzamos como siempre con nuestra mesa de redacción. Esta noche saludando en primer lugar a la persona que tenemos más lejos, Manuel Berrocal. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muy bien, muy bien. Escuchamos a Manuel Berrocal lejos, decía, porque lo tenemos a través de llamada telefónica. Esta noche no está con nosotros en el estudio, pero los que sí que están con nosotros son David Cuevas. Buenas noches, David. Hola, buenas noches, tocayo. Y Lourdes Gómez. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues hoy comenzamos con una de las noticias que ya tocábamos la semana pasada, y en concreto pues estábamos hablando de una serie de ovnis aparecidos en varios aeropuertos, como era uno en Heathrow, en Inglaterra, perdón, y otro en Bremen, en Alemania. Y es que, como comentábamos, el pasado lunes de la semana pasada, un ovni estuvo entorpeciendo el tráfico aéreo en la ciudad alemana de Bremen. De hecho, un vuelo procedente de Frankfurt tuvo que ser cancelado. Un avión que había despegado en Múnich en dirección a Bremen fue desviado al aeropuerto de Hannover, y un vuelo procedente de París fue informado de que debía abortar el aterrizaje, aunque pudo tomar tierra finalmente con 15 minutos de retraso. Lo cierto es que se está hablando muchísimo de este caso OVNI de Bremen y se están dando una serie de hipótesis. Además, han surgido una serie de vídeos que, bueno, pues ya comentábamos la semana pasada, ¿no? Unos vídeos que, como decía, no me parecían de muy buena calidad, por lo menos de poca fiabilidad en cuanto a que eso fuera realmente Bremen y el estadio del Werder Bremen, que era precisamente donde se decía que habían grabado ese vídeo. La cosa es que uno de nuestros compañeros, que ya sabéis que es muy interesado en la ufología y en las conspiraciones, es Miguel Ángel Ruiz, y él pues no ha podido estar con nosotros esta noche, pero sí que nos ha querido dejar su mensaje y su hipótesis y comentarnos un poquito sobre estos vídeos de YouTube que han surgido a raíz de este caso OVNI en Bremen. Si os parece, vamos a escuchar lo que nos decía Miguel Ángel Ruiz. Pues una de las cosas que a mí me llama bastante la atención de todo el revuelo mediático que se ha formado con el incidente de Bremen es precisamente que el primero de los vídeos que se dio como cierto y relacionado con el fenómeno ha resultado ser falso, ¿no? Estamos seguros de esto, entre otras cosas, porque a las horas en las que ocurrieron el incidente en Bremen, entre las 6:30 y 9:30 de la noche, era ya noche totalmente cerrada en Alemania. Y en ese vídeo se ve una cierta claridad, ¿no? Y entonces, lógicamente, esto le hace quedar descartado. Quizás el problema aquí es precisamente que hay gente que gana dinero a partir de las visitas que se obtienen en YouTube, ¿no? Entonces, en medio de aquella vorágine mediática donde el incidente del OVNI de Bremen fue portada y apareció en muchísimos periódicos en el mundo, pues algún listillo, y lo voy a calificar así, no dudo en poner OVNI de Bremen o UFO Bremen en YouTube, asegurándose pues del orden de varios miles de descargas, que lógicamente pues le darían algún beneficio, ¿no? Y es una pena que la investigación seria que se debería de pasar, ¿no? Sobre todo en Internet, que como red se podría compartir muchísimos conocimientos y casi como una mente grupal podríamos aprender entre todos del fenómeno, pues se utilice en muchos casos para desinformar e incluso para el lucro personal. Referente a la hipótesis, referente a qué pudo haber sido la causa del incidente de OVNI de Bremen, bueno, la mayoría de los periódicos, un poco dice movidos, ¿no?, por la opinión de la policía y los servicios de tránsito aéreo de Bremen, apuntaron a un drone o a un globo aerostático. Un globo aerostático es bastante difícil, ¿no?, especialmente por la evolución y por la evolución, por el cómo se ha ido moviendo el objeto, ¿no? Algún drone de juguete o algo así, no sé, algo más casero, desde luego no tiene la capacidad, la autonomía ni las baterías necesarias para hacer un vuelo de ese estilo durante 3 horas en el que se movió varios kilómetros. Y un dron militar, pues bueno, ahí quizás nos meteríamos un poco en la hipótesis más extraña. Hay que pensar dos cosas. Primero, posiblemente la falta de vídeos y la falta de fotografías del incidente puedan significar que realmente era una aeronave convencional, que era una aeronave que cuando la gente la veía en el cielo no les llamaba específicamente la atención, por eso no la fotografiaban. Lo que sí llama la atención es que tanto la policía de Bremen como el servicio de tránsito aéreo no fueran capaces de reconocer aquella aeronave. Aquella aeronave, de ser militar, ojo, repito, de ser militar, no estamos seguros, evidentemente no sería un vuelo de reconocimiento, sino que sería algo más especial. ¿Por qué? Porque si una aeronave militar obliga a cerrar espacio aéreo controlado de un aeropuerto civil sin informar, podríamos, en este caso, quizás estar hablando de quizás una operación encubierta, ¿no? Una operación antiterrorista o alguna operación táctica. Llama la atención que los controladores del aeropuerto de Bremen hablaban de un avión, de una aeronave que tenía luces de posición, rojas y verdes. Entonces, dicho esto, todo el tema de las hipótesis más extrañas, tipo extraterrestre, etcétera, quedan descartadas, ¿no? La pregunta, y quizás queda ahí en el aire, seguramente nunca tengamos respuesta, es por qué una aeronave obligó a cerrar espacio aéreo durante 3 horas, ¿no? Si esto de verdad es así y de verdad tiene algún tipo de vinculación militar, pues a lo mejor el tema de la pantalla OVNI es muy útil a la hora de crear ruido informativo y acabar desviando la atención de lo que pudiera ser quizás una operación encubierta. Y si la hipótesis no fuera militar, pues la verdad que casi ya que ni idea. Bueno, ahí teníamos a Miguel Ángel Ruiz, que nos planteaba esa hipótesis de que este ovni, que bueno, pues también nos comentaba antes con lo de los vídeos de YouTube, si tanta gente hubiera visto esto, se hubieran surgido una serie de vídeos más de los que han aparecido, ¿no? En concreto nos comentaba también al principio uno de esos vídeos de YouTube que realmente no es del OVNI de Bremen, sino que es de un avistamiento que ocurrió en Estados Unidos, si no me equivoco, en Kansas, en el año 2012. En otro de los casos, como nos decía, la hipótesis de que realmente todo esto del OVNI no sea más que algún tipo de dron o algún tipo de avión que realmente pues estaba circulando por allí y entorpeció el tráfico aéreo del aeropuerto de Bremen en algún tipo de misión secreta que no debemos nosotros de por qué saberlo. Y entonces el tema de dar la hipótesis de que aquello es un ovni, pues puede haber sido la idea, ¿no? Para que la gente no sospeche de qué tipo de operación se estaba llevando a cabo, etcétera, etcétera. Claro, ya no solamente eso, David, sino fíjate el hecho de que haya algún tipo de prototipo que esté invadiendo el espacio aéreo alemán, ya de por sí conllevaría el hecho de tener que dar muchas explicaciones a los contribuyentes que están pagando religiosamente sus impuestos para que, bueno, pues que nuestro espacio aéreo, su espacio aéreo, al fin y al cabo, esté protegido. Si hay algo que lo vulnera, es algo relativamente incómodo y, como apuntaba el compañero Miguel Ángel Ruiz, el hecho de la pantalla OVNI es bastante socorrido. Siempre es mejor pensar que hay un objeto raro que se mueve y que gente pueda pensar que son marcianitos a decir es que son los americanos que nos han metido en nuestro espacio aéreo y nos podemos estar metiendo en un conflicto prácticamente casi que internacional. Hombre, lo cierto es que han aparecido una serie de vídeos con una dudosa calidad, como decíamos, pero es que además hay algunos de ellos que ni siquiera son de este año, es que son de 2012. Sí, pero en el momento en que ya se dispara la noticia mediática y empiezan a salir casos de este tipo, es muy goloso, que todo el mundo tiene acceso a YouTube para poder subir un vídeo, es muy goloso empezar a relacionar unas cosas con otras y aprovechar el tirón y decir, mira, yo tengo una grabación, y subir a lo mejor un vídeo que se grabó hace 5 o 6 años. Sí, ¿no? Lo comentaba Miguel Ángel, ¿no? Para el hecho de que ahora que está monetizado el YouTube en cuanto al número de visitas, está claro que pones OVNI de Bremen con el impacto social quizás que tenga y periodístico, y claro, pues todo el mundo pues va a pinchar en verlo, ¿no? Y bueno, pues es una manera un poco de aprovecharse también de la situación que no compartimos para nada, por supuesto. Incluso pues se juntan dos casos, este de Bremen y este de Reino Unido, ¿no? Lo cual... el de Heathrow, sí que es verdad. Bueno, pues ahí dejamos el tema del OVNI de Bremen y del tema del OVNI de Heathrow, y bueno, pues ya veremos si hay más noticias un poquito más adelante. Nosotros seguimos con más noticias. La primera de ellas nos habla de dos cosas, cyborgs y un superordenador. ¿Qué dos cosas pasan aquí, David? Esto es muy Blade Runner, ¿no? Sí, a mí se me vienen a la cabeza, digamos, que otras tonadillas diferentes a la de Blade Runner, que se llama así como tan, ¿no? Yo creo que también. Sí, sí. Terminator, efectivamente. Bueno, pues la primera noticia que a mí me llamaba la atención era que IBM va a invertir mil millones de dólares, ahí es nada, en un superordenador con inteligencia humana. Y es que, bueno, pues la idea es crear precisamente, bueno, pues este superordenador, una, y además una nueva institución, como sería Watson Business Group, que será responsable de la utilización comercial de esta supercomputadora Watson, ¿no?, que comentábamos. Caso es que, bueno, que IBM comunicó que había decidido establecer ya unidad debido a la fuerte demanda de computación cognitiva. Y de hecho, Watson es capaz de procesar la información de manera similar a la que funciona el cerebro humano. Fijaos lo que dicen. Lo que de alguna forma le permitiría analizar rápidamente e interpretar grandes cantidades de datos. IBM afirmó además que pues, había logrado reducir su tamaño original equivalente a un dormitorio, el espacio que ocuparían 3 cajas de pizza. Esto me ha llamado mucho la atención, ¿no? Pero bueno, vendríamos a decir que para ser un superordenador, digamos que, aunque pueda parecer monstruoso, porque habría que saber si las cajas de pizza son de pizza familiar o de pizza mediana, todo hay que decirlo, desde luego imagino que el tamaño será hiperreducido para una máquina de estas características. Según la directora ejecutiva de IBM, Virginia Rometty, citada por The Wall Street Journal, dentro de 10 años el superordenador Watson traerá a la compañía hasta 10.000 millones de dólares anuales. De acuerdo con los planes actuales de IBM, ya en el 2018 los ingresos de Watson Business alcanzarán más de 1.000 millones de dólares. Según la directora ejecutiva de IBM, Watson es un aparato único, ya que no está programado como la mayoría de las computadoras, y en lugar de confiar únicamente en la información que fue introducida en él, Watson aprende a leer grandes cantidades de información y combinarla con los resultados de trabajo anterior para encontrar soluciones a diferentes problemas, algo que, según las palabras de Rometty, lo hace ideal para operar con grandes cantidades de datos utilizados ahora en un gran número de industrias. ¡Qué miedo!, ¿no? Sí, da mucho miedo, da mucho miedo. Esto sí que sería como el Skynet, ¿era, no? Skynet, sí, ¿no? Skynet era la corporación esta, ¿no?, de que querían destruir Sarah Connor, ¿no?, y compañía, para evitar, ¿no?, esa guerra futura del hombre contra la máquina. Y hablando de hombres contra máquinas, tú lo introducías muy bien, ¿no? Esta noticia nos lleva a otra hasta cierto punto similar, más especulativa quizá bajo mi punto de vista, y es que, bueno, pues implantes médicos, complejas relaciones cerebro-máquina, insectos robóticos por control remoto, androides, la frontera entre los seres vivos y pues los creados por la tecnología se hace cada vez más difusa, ¿no? Avances recientes permiten, de hecho, cada vez más combinar máquinas y organismos vivientes de una forma más y más eficaz, dando lugar a una nueva industria que tiene, según los expertos, un enorme potencial, aunque no esté exenta de riesgos y de serias preocupaciones éticas. ¿A qué viene esta introducción? Pues a que en un artículo recién aparecido en Angie Water, o algo así se llama, Chemi, química aplicada. Sí, mejor en español. Vamos a dejarlo ahí, sí. La revista más prestigiosa del sector de la química, con 125 años de antigüedad. Investigadores del Instituto Alemán, Karlsruhe Institute of Technology, el KIT, esto de KIT me gusta, de hecho me recuerda a Coche Fantástico, liderados por el profesor Christoph Niemeyer. Al final no sé qué pasa con la noticia, que siempre me tocan los nombres raros, ¿no? Sí. Pero bueno, Christoph Niemeyer discuten las ventajas, los inconvenientes y los riesgos de esta mezcla entre biología y tecnología. Un fenómeno que, por cierto, parece imparable. La ciencia ficción, el cine y la literatura, como antes comentábamos, ¿no?, llevan décadas mostrándose y mostrándonos organismos modificados que hacen alarde de poderes extraordinarios. El término cyborg procede, en inglés, de unión y posterior contradicción de las palabras cybernetic organism. Pero los cyborg, en los que se combinan tecnología y biología, han dejado de ser una fantasía para entrar de lleno en el mundo real. Es más, en los últimos años, por ejemplo, los implantes médicos basados en materiales inteligentes que reaccionan automáticamente a los cambios físicos se han convertido en una realidad, igual que los tejidos artificiales diseñados por ordenador a partir de datos obtenidos por resonancias magnéticas de las superficies orgánicas en las que deben escapar sin provocar rechazo. La microelectrónica y la tecnología de semiconductores también ha avanzado, permitiendo el desarrollo de toda una nube de implantes electrónicos capaces de controlar, restaurar y mejorar las funciones naturales del cuerpo humano. Y buenos ejemplos son, por ejemplo, los marcapasos, las retinas artificiales, los implantes auditivos, o sea, los implantes cocleares, o lo que insertados en el cerebro sirven para estimular a los pacientes de Parkinson. Es decir, yo creo que son dos noticias alentadoras en lo que respecta a los avances tecnológicos, y creo que el futuro va a estar removidito en lo que a máquinas respecta, ¿no? La verdad es que sí, a mí me parecen esperanzadoras, sobre todo en materia sanitaria, pero luego también es lo que comentabas antes, David, que da también un poquito de miedo, porque muchas veces el ser humano ha utilizado los avances tecnológicos para cosas que no han sido buenas, ¿no? Entonces ese es un poco el debate ético que yo sacaría a colación ahora. Si eso va a servir para el ámbito médico, sanitario, etcétera, para mejorar la vida de las personas, o si en su caso se va a utilizar también con otros fines. Con fines militares, ¿no? Exacto. Y luego también, bueno, hace poco leía sobre el cerebro humano, que en el cerebro se producen 5.000 veces más sinapsis que estrellas hay en la galaxia. Yo me quedaba alucinada cuando leo este tipo de afirmaciones y digo, ¿realmente una máquina será capaz de llegar alguna vez a lo que es el cerebro humano? Yo realmente tengo mis dudas. Bueno, en ese aspecto te digo que ya la historia está mucho más adelantada de lo que parece. Estamos hablando de cosas que, entendamos, la existencia de pequeños aparatos para controlar la insulina dentro del organismo o de estimulación a nivel cerebral en algunas enfermedades muy concretas es algo mucho más habitual de lo que realmente conocemos. Es un campo que está muy adelantado y que cada vez se está utilizando más. El problema tal vez sea el hecho de, bueno, intentar entrar en esa ética, ¿vale? La ética, sin duda alguna, es el gran problema de cada avance, igual que se está utilizando ya hoy en día a nivel de medicina, pues bueno, también hay utilizaciones a nivel del ejército, o sea que eso no nos vamos a llevar ya las manos a la cabeza. Lo que siempre se dice en relación a lo del superordenador este es la posibilidad en un momento determinado de que se puedan hacer todas las conexiones existentes a la altura del cerebro humano. Hombre, considerando el número de sinapsis existentes es complicado por cuestión de espacio, pero cada vez estamos viendo que un ordenador tiene más capacidad y ocupa menos espacio. O sea que no, yo creo que es un problema directamente de tiempo, más que realmente de otra cosa. Bueno, si se añade una caja de pizza más, a lo mejor lo consiguen. Efectivamente. O sea, lo que sí es evidente es que el avance cada vez es mayor, y lo que sí está claro es que, sin duda alguna, pues bueno, casi la mayoría de los que hoy estamos aquí hablando, pues a lo mejor hasta llegamos a verlo. O sea, no es un adelanto de eso de decir, bueno, a lo mejor en el año 3000 o no sé qué. No, los avances existentes ahora mismo pueden hacer imposible que a lo mejor para épocas como el 2030 o 2040 empezamos a ver tranquilamente ya estas actividades funcionando. Lo cierto es que en medicina los avances a nivel de elementos ya que se están utilizando para cambiar, pues, como actividad de prótesis y cosas de estas, están tan adelantados. Lo que pasa es que económicamente de momento tienen el inconveniente de no ser rentables. Claro, es que es a lo que yo iba antes. Ese es el gran problema. El debate está en qué es más rentable para una empresa de este tipo, que al fin y al cabo lo que quiere es una mayor fuente de ingresos. ¿El uso médico o el uso militar? Realmente el tema está, entendamos que todas estas cosas que hoy en día estamos ahora mismo hablando, casi todos ellos nacen de la época gloriosa de la NASA, cuando empiezan a hacer los grandes viajes fuera de la Tierra. Entonces, porque toda esa especie de control y toda esa especie de prótesis y todas esas historias son las que de alguna manera han permitido que los astronautas pudieran mantener una vida bastante más cómoda dando vueltas alrededor de la Tierra. Todo eso inicia en un momento determinado unos adelantos que son lo que han llegado a nuestros días. Entonces, la historia es, ¿qué será más rentable? Pues sin duda alguna, en la cuestión militar siempre nos parecerá que es la más rentable, pero entendamos que si mañana hay una posibilidad de mejora del ser humano, pues eso acabará siendo poco a poco cada vez más rentable, porque entendamos que hace aproximadamente, no hablamos de muchos años, sino de hace, por ejemplo, 30 años, la cirugía de tipo plástica que se utilizaba sobre todo para procesos de grandes quemados, pues era francamente no era rentable para nada. Pero ¿qué ocurre? Los avances han permitido que hoy en día, pues bueno, la rentabilidad de la cirugía plástica nadie la va a plantear. Y entonces cada vez se hacen más operaciones, se modifican más elementos a nivel de la estructura orgánica, y lo que se está viendo es que cada vez esas operaciones ya no son de recolocar un poquillo la piel o quitar arrugas, no, ya hablamos de que son intentos de recuperación absolutamente de la estética de la persona, tipo pues reconstruir mandíbulas destruidas y cosas por el estilo. Sí, pero... O sea, que estamos hablando de algo que con el tiempo y con el uso, sin duda alguna, cada vez más será más rentable. Entonces su desarrollo dentro del campo médico y del campo social pues será más importante incluso que lo que es la cirugía, como pueda ser la cirugía plástica en nuestros días, claro. Sí, pero juegan sobre seguro, Manuel. Es decir, todos sabemos que el mayor negocio del siglo XXI, sobre todo para las grandes potencias, siempre ha sido la guerra, ¿no? Y evidentemente... Sí, por desgracia entendamos que los grandes avances siempre estamos acostumbrados a verlos cuando se han producido las guerras. La Segunda Guerra Mundial, internet, un medio de desarrollo técnico impresionante que sin duda alguna, si no hubiera sido por la guerra, no se hubiera realizado. Pero yo creo que hoy en día ya estamos empezando a entender que esos desarrollos no son solamente necesarios para la guerra, sino que pueden ser utilizados en otros medios. Entonces, pues bueno, pongamos un poquito de esperanza en el ser humano. Pero el que invierte lo que busca es recuperar su inversión, ¿no? Ojalá y sea como tú dices, ¿no? Evidentemente. Sí, o sea, pero... yo reconozco que es un poco de plantear, pues eso, un poquito de poner esperanza en el ser humano, que no seamos tan negativistas de que solamente desarrollamos las cosas para podernos destruir mejor, ¿no? Pero que por desgracia es bastante cierto, pues sin duda alguna, pero mejor intentemos por un momento dejar ese planteamiento de que, bueno, de que también se buscan desarrollar otro tipo de actividades que mejoren la vida de las personas. Eso está... Dejémoslo ahí. Que así sea. Bueno, yo lo comentabas, ¿no? Hace unas semanas, Manuel, lo comentabas con las profecías de los grandes visionarios, ¿no? En cuanto a la tecnología, ¿no? Y hablabas también del tema del Facebook, iba a saber lo que queríamos antes de que lo escribiéramos. También comentábamos el tema de, bueno, pues... Lo decíamos ahora con los cibos, ¿no? Esa serie de implantes tecnológicos en nuestro cuerpo para, digamos, hacer una especie de superhumanos, ¿no? Lo comentabas también. Y el hecho de que pueda ser rentable o no, yo creo que con el tiempo se sabrá. De todas maneras, también depende del material con el que se construya. Pero para saber si es rentable, antes hay que invertir. Claro, claro. Es que es el tema. Pero es lo que decías tú antes, me parece que lo has comentado, ¿no? Lo de Internet. O sea, Internet al principio pues era algo que costaría lo que costaría, y hoy en día pues se han abaratado también los costes. O sea, las cosas también van cambiando y van evolucionando, ¿no? Yo pienso. Bueno, que así sea. Yo siento decir que no lo veo tan fácil. Lo veo un poquito más complicado, y que al fin y al cabo el que invierte quiere recuperar lo invertido, y una inversión segura es precisamente la industria armamentística. Hay bancos, por ejemplo, que invierten en la fabricación de bombas de racimo. Hace poco salió un informe, hace unos años, ¿no? Lo hacían BBVA y Santander Central Hispano, ¿no? Es decir... Esto es algo que es una realidad que tenemos más cerca de lo que creemos. De hecho, muy poca gente sabe. Y de la que no sabemos, tú las... Claro, que en España era uno de los países con mayor cantidad de producción, por ejemplo, de este tipo de bombas, ¿no? De las bombas, no recuerdo ahora mismo el nombre de las bombas, pero vamos, hay un tipo de bomba muy concreta y muy cruenta, todo hay que decirlo. De racimo. Era de racimo también, en España, posiblemente sí, que se fabricaban precisamente. Ahora ya no, que sepamos, no se fabrican ya, pero hasta hace unos años sí, ¿no? Pero sí que es cierto lo que dices, ¿no? Que primero siempre se va a ir al lado armamentístico. Es que es muy rentable invertir en guerra ajena, porque tú fabricas un armamento que se va a vender, digamos que muy caro, cuando hay un conflicto bélico, y de hecho ya podríamos entrar a hablar... más ampliamente, ¿no? Es el caso, ¿no? De por qué se producen las guerras, ¿no? A lo mejor es que se producen porque interesan que se produzcan a nivel externo y precisamente, entre otros factores, por la gran cantidad de beneficios económicos para un país que supone precisamente la fabricación de armamento, ¿no? Pero bueno, insisto, es lo que decíamos, ¿no? Yo creo que el armamento militar, algo de lo que no creo que nos enteremos a corto plazo, al menos, si se invierte realmente, va a ser, me parece, que el principal objetivo de los inversores, al menos, ¿no? Ojalá y esto, primero, imagino que pasará por lo militar y a largo plazo pues pase por intentar avanzar esta sociedad nuestra pues a base precisamente de esos adelantos médicos que vaticinaba, y espero que no se equivoque nuestro compañero Manuel Berrocal. Es que, por ejemplo, con el tema de internet, volviendo, cuando DARPA inventó internet eran los 70, si no me equivoco, y hasta el 90, hasta mediados de los 90, a principios de los 90, no empezamos a tener internet la población civil, ¿no? Mediados, finales, casi empezar a extenderse mínimamente, mediados quizás, sí, hombre, yo recuerdo esos modem de 56K, que son ya, pero yo lo tenía en 2001, por ejemplo, ese modem, o sea, qué tiempos aquellos, nos sí, hacemos sí, mayores sí. Ya, ¿eh? Sí. Parece mentira que lo digamos nosotros. Jordi nos mira como diciendo, ¿qué es eso del modem? ¿Eso modem? No, a ver, yo también me siento a veces muy vieja cuando veo como los niños pequeños están acostumbrados a todo este tipo de tecnologías y sin embargo nosotros hemos visto un poco llegar todo esto. Hemos visto cambiar nuestra vida con toda esta tecnología, y sí que es verdad que existía ya desde hace mucho tiempo en el ámbito militar, algo que muchas veces no tenemos en cuenta. Los descubrimientos más punteros de los que nos solemos enterar en la actualidad llevan ya unos años experimentándose en otros ámbitos. Es una historia que se repite una y otra vez. De forma secreta y clasificada, lógicamente. Y nos falta todavía el coche volador y el aeropatín en 2015, que lo dijo ya, si lo dijo Regreso al Futuro... Está complicado. Sí. Hace no mucho con unos compañeros hacíamos una sección, se llama Ciencia Ficción, hablando de si realmente en el año que nos atañaba, que era el año 2013, había ciertas películas que habían acertado o no. Cogimos Regreso al Futuro porque faltaban dos añitos para llegar a 2015 y la verdad es que no dieron casi ninguna. A mí me gustaban las zapatillas esas que se desataban solas y las cazadoras que se autosecaban, ¿no? Sí, eso está muy bien. Pero por una sencilla razón también, porque no es rentable. Es decir, no es rentable que una zapatilla no se rompan, ni es rentable que una cazadora se seque y no se marchite. Ahí está el kit de la cuestión. Yo creo que es evidente que no interesa. Los móviles, por ejemplo, los One Touch y sí famosos que utilizamos hace 10 años, los tirábamos desde un primero y había incluso experimentos es verdad. Y que seguían irrompibles. Ahora mismo, estos móviles, smartphones que tenemos la mayoría, es que se nos rompen a los 5 o 6 meses y ya tenemos algún fallo. Es verdad. Es decir, ¿por qué? ¿Porque son malos? No, porque se fabrican mal precisamente, claro, con el objetivo de que sigamos comprándolos, es así, ¿no? Bueno, también yo es que en eso siempre me hace gracia que se hace ese comentario de que es que se fabrican mal. Yo es que no sé hasta qué extremo, cada vez es que vamos pidiendo cosas que necesitan que sean menos resistentes. Porque, claro, yo recuerdo el primer móvil que tuve, que era una especie de zapatófono, que era digno de arrojárselo a la cabeza de cualquiera, y te puedo decir que eso, romperlo, era francamente imposible. Pero tenías fuerza a la mano para poder lanzarlo en la cabeza. Tenías fuerza, sí, realmente. No, el tamaño que tenía aquello era demencial. No, tenía una consistencia a la hora de fabricación. Sin embargo, cada vez queremos más cosas ligeritas, fáciles de mover, más fáciles de manejar. Claro, hemos pasado de una consistencia de un plástico relativamente duro a un plástico lo más fino posible para que no pese. O sea que a lo mejor el problema también es que cada vez queremos las cosas más cómodas y más fáciles, y eso hace que la producción se oriente en ese sentido, pero claro, con la parte negativa. No sé yo, yo también. De lo que estamos hablando. Además, una cosa sencilla, cuando yo tenía zapatófono, seamos sinceros, en España éramos, si había 1000 con zapatófono, y sin embargo ahora la existencia del móvil es una cosa casi extendida en toda la población, lo cual hace que si yo recibía una llamada, o dos llamadas, o 5 llamadas a la semana, era francamente, pues bueno, un cierto número importante. Oye, o sea, el día que tengo la suerte de que no me llamen 5 veces al móvil, pues ese día es un día tranquilo. Habría que ver el de ahora, ¿no? Esto es tremendo porque estamos hablando de uno de los pioneros españoles en tener zapatófonos y más activos, digamos, que activistas, valga la redundancia, contra los móviles. Sí, curioso. Sí. Pues te puedo decir que ahora, o sea, eso es lo normal. Que pero te has hecho uno, cuatro días y esto está sonando cada 2x3. Ahora tienes Yo... El problema yo le veo en eso, que a lo mejor hemos pasado de productos que, claro, duraban mucho porque apenas se utilizaban, a productos que hoy en día, claro, se utilizan con una mayor frecuencia, lo cual significa que su duración es menor. Porque no, pero también están preparados para que no duren, porque yo hace poco tenía... Lo de los preparados, mira, yo lo de la... Manuel, mira, te voy a contar una experiencia que he vivido hace muy poquito. A una amiga mía muy íntima se le estropeó la impresora, no funcionaba, llegó un primo suyo que entiende bastante de este tema, no sé qué tocó y dice, ya te va a ir perfectamente, no se te va a volver a romper. Contenía como una especie de aparatito que hacía que se estropeara cada cierto tiempo. Y eso pasa en aparatos electrónicos que hacen que dejen de funcionar para que tú tengas que comprar otro. Y lo he vivido, como digo, muy de cerca hace poco tiempo. Los aparatos electrónicos llevan muchos de ellos, pues eso, un control en un momento determinado de la actividad a realizar. Pero eso no quiere decir que eso estropee, sino que sencillamente se considera que ese aparato está preparado para durar un tiempo. Y eso es, de alguna manera, el elemento que se considera. Bueno, o sea, no es que esté programado para decir, bueno, a las 600.000 copias se estropea, ¿no? Sí, sino que la empresa considera que en esas 600.000 copias iniciales va a funcionar bien. Y luego puede empezar a haber errores. Bueno, pero... Y entonces es lo que te dicen directamente de que tú tienes un tiempo de duración supuestamente de su utilización. Manuel, yo simplemente digo que con la cantidad de avances tecnológicos que tenemos, yo no me puedo creer que un móvil, que por cierto no son pequeños, son cada vez más grandes, esto hay que decirlo, no pueda tener una tecnología punta como para que nos dure como mínimo 2 o 3 años. Me cuesta mucho creerlo, es decir, no me puedo creer que haya avanzado tanto tecnológicamente hablando la cosa como para que la cosa vaya de mal en peor. Ya, pero es que entendamos una cosa, si es que luego también tenemos un problema y es que queremos que encima sea barato. Entonces, claro, pasamos de una necesidad de... Pero antes los móviles eran baratos y duraban mucho, ahora son caros y no duran nada. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, en proporción ahora están tirados. Porque claro, es que yo te estoy hablando de que cuando en su momento el zapatófono eran casi 100.000 pesetas. Bueno, pero llegó un momento que los móviles los regalaban precisamente para fomentar el consumo. Y los móviles eran de una calidad bastante... duraban años. Hasta hace nada. Cacharros bastante malos. No, para nada. La medida que te duraran 4 o 5 años ya empezabas a tener problemas. Son casos distintos. Mi móvil me duró mucho. Mi OneTouch, yo me negaba a cambiarlo. Y además me reí de mis compañeros precisamente por ello. Y ahora mismo, cualquier persona, primero, si consigue meter un número de una agenda, ya es un logro. Eso para empezar, más allá de los 2-3 meses de permanencia en el móvil. Y segundo, lo que yo digo, móviles antiguos que prácticamente los regalaban en su día, a mí me duraban mucho más que los estos smartphones y con estos Android y todos estos rollos. Pero cada vez pedimos, pero los móviles antiguos que servían para llamar por teléfono. Ahora, ¿para qué te sirven? Para todo, menos casi ya. Sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Pero una cosa no quita la otra. Es eso, que aumentamos. Queremos, y yo creo que se nos estamos saliendo de la sí, mucho. Del tema. Sí, ya estamos. Pero la realidad es que queremos cada vez más cosas en menos espacio y con más posibilidades. Y eso, claro, crea un problema. Sí, de hecho, me está llamando, un momento, porque me está llamando al móvil David Mulé. Pero David, sí, estamos aquí al lado. Me está mandando un mensaje, vamos a dejar ese tema que vamos mal de tiempo. No, claro, es que me parece interesante. O sea, tal vez a lo mejor algún día podamos hacer un tema central de las diferencias entre la evolución técnica y la evolución no técnica. Habrá debate seguro. Debate habrá seguro. Pero bueno, yo creo que esto, o sea, el tema existente, retomándole, era claramente que, bueno, que existen una serie de adelantos que, sin duda alguna, su utilización a nivel del ejército es... Todos entendemos que es rápida porque es más rentable, pero bueno, y con el tiempo todo eso de alguna manera va a irnos repercutiendo en otras actividades que no sean de tipo bélico únicamente. Yo creo que eso es algo que tenemos que tener todos claro y que será un avance para todos. Vamos. Bueno, a mí me ha recordado esto un poco a la sección de Miquel Navarro, cuando hablamos de cine, que nos juntamos Miquel, Fran Zurita y yo, que nos ponemos a hablar de una película y acabamos hablando de cualquier historia, menos de la película en concreto. Hemos acabado hablando de los móviles, etcétera, etcétera. Pero bueno. Tiene que ver, porque al fin y al cabo los móviles son una extensión, digamos, que más personal, más cercana de la tecnología, claro, lo más hemos avanzado tecnológicos. Tenemos, es como cuando hablamos de Facebook hace unas semanas también, que es que nos encerrizamos, es así. Pues nos vamos más atrás en el tiempo, mucho más atrás de cuando inventamos entrar en el zapatófono, porque exponen el osario de Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Jesús entendemos el de Nazaret, o sea que sí, nos vamos a muchos años antes de que se inventara el zapatófono, a no ser que haya una parte ahí de un zapatófono en aquella época que no creo. Bueno, dicen que Cristo pues... perdió un mechero, o sea, nunca se sabe si el mechero era un opart, habría que investigarlo. Bueno, lo que sí es cierto es que lo que existe es un osario que se atribuye al supuesto hermano de Jesús de Nazaret y que va a ser expuesto públicamente en Israel ahora en la actualidad. Recordemos que esta reliquia se dio a conocer en el año 2002 a través de la revista, pues, de este ámbito biblical, Archaeology Review, donde se citaba, pues eso, el descubrimiento de un osario de piedra caliza perteneciente al primer siglo de nuestra era, que poseía una inscripción que en arameo venía a decir Jacobo, es decir, Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Como comprenderéis, en su momento pues levantó bastante polémica y sigue teniéndola en la actualidad. En el momento del hallazgo nadie dudó de que estos restos aparecidos en Jerusalén pues pertenecían a un familiar de Jesús, aunque luego vino la polémica. Sin embargo, en Atlanta, en noviembre de 2003, se reunieron unos expertos que pues dijeron y sostuvieron que el osario era auténtico. El descubridor de esta caja de piedra fue el paleógrafo André Lemaire, de la Universidad de la Sorbona, que, como decimos, defiende la autenticidad y además proporciona algunos datos, como por ejemplo que, según las dataciones, la caja pertenecería a entre el año 1 y el 70 de nuestra era. En esta época era frecuente el uso de osarios, unos osarios que se utilizaban transcurridos un año desde la muerte de la persona que estaba enterrada. Pasado un año se recogían esos restos y se introducían en un osario. Sí que es verdad que él ha reconocido que este nombre, Jacobo, Santiago y José, eran nombres usuales en esta época, por lo tanto podría ser que no pertenecieran pues a nadie relacionado con Jesús. Lo que no era tan frecuente era citar en un osario al hermano, a no ser que hubiera sido una persona pues muy popular o que llegara a representar pues un papel de cierto relieve en la época. Bueno, aquí estamos hablando del hallazgo, del primer hallazgo quizás de una persona que aparece en la Biblia, pero no es así. También han aparecido restos de Poncio Pilato e incluso de Caifás, otro suceso que armó bastante revuelo a nivel arqueológico. Pero yo creo que lo que se estarán preguntando todos los oyentes es: ¿Jesús tuvo hermanos? Bueno, es una teoría bastante extendida y de hecho en la Biblia se cita en el Nuevo Testamento, tanto en el Evangelio de Mateo, que se cita dos veces, en el Evangelio de Marcos, que se cita otras dos veces, en el de Lucas y en el de Juan. Bueno, hay un debate bastante encarnizado, ya que, por ejemplo, la Iglesia defiende la virginidad absoluta de María, entonces no puede aceptar este hecho. ¿Y cómo explica estas apariciones en la Biblia? Bueno, pues diciendo que serían hermanastros o primos, ¿no? O de hijos de algún matrimonio anterior de José. Así es como la Iglesia lo explica. Pero la mayoría de expertos, por ejemplo, Antonio Piñero, tienen totalmente claro que esto podía ser muy cierto. Esa explicación virginal de María en la Biblia, por ejemplo, Antonio Piñero la achaca a que los evangelistas querían dejar muy claro el nacimiento misterioso de Jesús, pero luego por lo demás él tenía totalmente una familia normal judía de la época y por supuesto Antonio Piñero y la mayoría de expertos creen que es lógico, muy probable y muy posible que tuviera hermanos. Como decimos, en la Biblia se cita a Santiago, y probablemente pues estemos ante el osario que se va a exponer ahora, que pertenezca pues a un familiar de Jesús. Ya sabemos que esta noticia es muy polémica, pero realmente es la primera prueba escrita o más fiable del Jesús histórico. Ahí lo teníamos, nos íbamos a épocas, como decíamos antes, mucho más atrás de ese ladrillazo. Ah, para hablar de Santiago, hijo de José, hermano de Jesús, pues lo cierto es que, como decía Lourdes, las teorías en cuanto a que Jesús pudo tener hermanos, yo creo que están bastante extendidas y yo incluso y las aceptadas doy como, entre, como lo normal. Como ¿no? lo normal. Sí, sí, sí. Exactamente, un poco la controversia viene la controversia viene a raíz de que la mayoría de expertos que defienden una u otra postura y que entran en este debate están bastante imbuidos por posiciones religiosas. Uh-huh. Pero si nos tenemos que ceñir a los datos históricos de la época, lo más normal es que lo tuviera, y este osario, desde luego, lo que está muy claro que en la época no era muy normal poner en un osario, solo se han encontrado dos en todo el mundo que tengan el nombre de un hermano, y es porque ese hermano tenía que jugar un papel muy importante, y son muchas coincidencias. Jesús, José y Santiago, todo aparece en la Biblia y es muy curioso, la verdad. Manuel. ¿Manuel? No. Sí, no, es que se ha ido la voz completamente. Coméntanos. ¿Oye? Sí, te oímos. Ya me oís. Bueno, no, yo solamente... Bueno, dejo un segundo para que podáis cortar. Yo solo quería comentar el hecho de que aquí entramos en la eterna guerra de religiones, porque claro, la revista arqueológica de la Biblia, que es la que en teoría da los valores a nivel positivo sobre este objeto, pues su base es claramente cristiana, mientras que la Dirección de Antigüedades de Israel en el 2003 dijo que este osario no era auténtico, es decir, un movimiento judío. Con lo cual estamos hablando de que, claro, el eterno problema de los estudios históricos o arqueológicos de todos estos datos, más o menos en relación, sea la figura de Jesús o sea la figura de cualquier otra supuesta representación divina, siempre tienen una mediatización muy importante por la creencia religiosa, lo cual dificulta el entender la realidad de si ese fenómeno en algún momento fue verdad o no, claro. David. No, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Si yo que realmente se quería era divinizar la figura de Jesús con esas, digamos que, extrapolaciones posteriores a los evangelios canónicos que se producieron en los primeros siglos de nuestra era, ¿por qué no se eliminó esa descripción, ese apelativo de hermano? Esa pregunta que yo me hago. Yo creo que, por lo que piensan muchos expertos, porque no tiene nada que ver la figura de Jesús en el plano de Dios y de Hijo de Dios con la familia normal que tenía. Es decir, para ellos era una cosa normal que Jesús tuviera hermanos, y de hecho era, según lo siguen viendo los expertos, lo normal de la época. El problema y las connotaciones vienen posteriormente. Las traducciones, la palabra griega que se tradujo, se ha intentado buscar que no era hermano, pero sí que es hermano. El problema viene, como digo, desde el punto de vista de las religiones, y en concreto os digo más datos. Por ejemplo, los ortodoxos sostienen que se tratan de hijos de un matrimonio anterior de José, los católicos y anglicanos que son en realidad primos de Jesús, posiblemente hijos de una hermana de María, es decir, todo con tal de mantener la figura virginal de María. Hombre, yo, por ejemplo, ya en pleno siglo XXI, yo he estudiado en un colegio de monjas, yo le preguntaba todas estas dudas a las religiosas y me decían ya que eran unas parábolas para explicar, pero claro que tuvo que haber acto, que tal, que la virginidad era una cosa pues para atribuir a Jesús a la divinidad. Es decir, yo creo que la mayoría de personas tienen ya aceptadas este tipo de historias. Bueno, no sé lo que decirte, ¿eh? Hay de todo. No sí, sé hay de todo, es verdad, pero yo creo que ya unas mucha gente empieza a aceptar. Muy modernas me parecen a mí, ¿eh? Las monjas que te pues dijeron fíjate, eso. Pues fíjate, así me lo decían. Curioso. Los que no sé si aceptarán si Jesús tenía un hermano o no son una serie de personajes que parece ser que comen hierba para acercarse a Dios. Y esta noticia es bastante, bueno, puede parecer graciosa, pero es así, ¿verdad, Manuel? Sí, bueno, la verdad es que la noticia es curiosa, pero nos hace el entender de alguna manera que cuando empezamos a juzgar, o sea, esta extensión de las religiones y sus relaciones de unas con otras dificultan bastante la evolución de las mismas. Tenemos, por ejemplo, pues esto, la noticia en particular nos habla de que el exegogo Daniel, un pastor sudafricano, sería supuestamente de la zona del norte de la ciudad de Pretoria, declaró que la hierba podía acercar a las personas directamente a la figura de Dios. La verdad es que, bueno, pues lo cierto es que la noticia salta porque se ven en la página de Facebook de la iglesia de esta persona, así como posteriormente en la página, en el portal sudafricano Times Live, se presentan varias fotos en las que se ve a un grupo de personas o de rodillas o tirados directamente comiendo la hierba, el césped alrededor de ellos. Claro, el problema fue que lo primero fue una curiosidad, lo segundo es que al poco tiempo empezaron a salir las noticias de que estas personas que habían comido césped acabaron con un problema, la mayoría de vómitos bastante importante, lo cual crearía una situación más incómoda en relación a las creencias existentes. Pero entendamos que es que realmente es una mezcla de creencias. Estamos hablando de un sacerdote católico que en un momento determinado hace su comentario, pero que en realidad lo que está diciendo es, incluyendo conceptos propios de su religión más espiritista, más espiritualista, en el cual se supone que las enfermedades podrían ser curadas directamente incorporando lo que sería la energía de la tierra, y esa se podría realizar incluso comiendo esa hierba. La realidad es que la figura de este sacerdote, pues bueno, ya ha sido de alguna manera en algún momento anterior causa de noticias, porque incluso ha llegado a asegurar que tenía capacidades especiales como medio hombre medicina y por llamarlo de alguna manera, ahí en África, y que incluso podría llegar a hacer dormir a los policías para evitar que se enfrentaran a él, ¿no? O sea, que estamos hablando de realmente, pues bueno, el problema de que cuando se hace una globalización, pues todo se mezcla, y sin duda alguna es un dato más de eso, de cómo las religiones se van cambiando, se van creando a lo largo de los tiempos y se van adaptando en función de la situación de cada pueblo y de cada creencia en su momento, claro. A mí me vais a perdonar que no os deje comentar esta noticia, porque es que nos queda muy poco tiempo. Yo creo que Lourdes se muere. Si eres muy, muy, muy, muy, muy breve. No, solo comentar que esta noticia, desde luego, es deplorable porque ha afectado a la salud de las personas, pero sí que es verdad que en las religiones antiguas, concretamente del norte de Europa, se utilizaba, pues, por ejemplo, la manita muscaria, el alimento de los dioses, para contactar con ellos. Es decir, esta idea no es nueva, lo que sí que es malo es utilizarlo como lo ha utilizado este señor. Sí, y además el césped, la hierba. Sí. Yo creo que este señor lo que quería era, pues, ahorrarse el cortacésped. Y aprovechó la homilía. La verdad es que las fotos que salen, tal y como están, casi casi parece que los han utilizado para cortar el césped. Sí. No, claro, por sí. Eso digo. Lo cual, pues, bueno, también crea su... Bueno, pues los pocos minutitos que nos quedan para acabar la sección de la mesa de redacción de esta noche, sí que me gustaría dedicárselos a una noticia que nos quiere traer David, que es que me la ha dado a última hora, y bueno, es que es muy buena. Sí, bueno, yo tengo que agradecer esta noticia una semana más a Miguel Arroyo, que se está convirtiendo poco a poco en nuestro generador, digamos, de noticias bizarras semanales, ¿eh? A ver con qué nos sorprende la semana que viene. Grande Miguel. Miguel. Es que está muy bizarra. Nos la pasaba la semana pasada y por la verdad es que nos la tomamos como muy a broma, ¿no? Y además lo comentaba además con el compañero Fran Zurita en el grupo interno que tenemos del programa, y se quedó ahí. Y yo dije, oye, pues yo creo que podríamos leerla para que veamos el alcance que tienen las teorías conspiranoicas que se mueven en la red y que tienen más seguidores de los que a priori puede parecer. Yo puedo prometer que voy a intentar mantenerme íntegro durante la lectura de esta noticia, pero no puedo, digamos que, y autocitándome para la noticia, prometer nada. La conspiración de la muerte de Paul Walker, que ya sabemos que es este conocidísimo actor, muy popular a raíz de las famosas películas de A Todo Gas, Fast and Furious, y bueno, que fallecía el pasado 30 de noviembre de 2013. El caso es que, bueno, pues según varias noticias en algunos portales, parece ser que la muerte de este conocido actor pudo haber sido no un accidente, sino un homicidio perpetrado por los famosos Illuminati como parte de un ritual. Vamos a ver y vamos a analizar cada una de las razones que exponen a este respecto. Algunas de ellas las atribuyen a vídeos que no vamos a saltar porque evidentemente pues este programa de momento sigue siendo radiofónico y no televisivo. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero bueno, la primera de ellas es que Walker murió a las 3:33 el 33 es uno, sabiendo que TETRA3 es uno de los números favoritos de los Illuminati. Eso está muy bien. Se lo piden siempre, de hecho, para las apuestas y tal. ¿Qué número quieres? El 3. Oye, pues me gusta el 33. La próxima terminación que de estas cosas. Sí, para la esto, ¿no? Para la lotería de Navidad. Sí, para el 33. Sí. ¿Quién de la vez? Para los años de Jesús, ¿no? Sí, claro, oscuras amigas. No lo digas, Lourdes, no des ideas. No sea que ahora pues haya aquí por ahí quien diga que Jesús fue el primero Illuminati. Que no me extraña. Y luego llevaría a JJ Benítez y diría, no, es que nació en el 6 antes de Cristo. Entonces ya desmontaría la teoría. Y el 21 de agosto. Efectivamente. Bueno, segundo, Walker murió en una calle llamada la calle Hércules. Eso te va a gustar a ti. Ah, mira, qué bien. O sea, ahora dirán, no, pero bueno, es que con las cosas que dicen de mi equipo de fútbol no me extrañaría que también le achacaran la muerte de Paul Walker. Cerca de una avenida llamada Constelación. Justamente el mismo día en que el cometa Ison, ya tardaba en aparecer, comenzaba a dirigirse hacia la constelación de Hércules, por donde pasará en las fechas clave de Navidad. Ya habrán pasado, ¿no? Ya ha pasado, sí. Esta que noticia es un poco anterior. Justo en estos días está por estrenarse precisamente una película llamada La leyenda de Hércules, que no es del equipo de fútbol, no te emociones. No, porque poca leyenda tenemos, sí. Lamentablemente. Así me gusta que lo reconozca. Que conste que lo ha dicho él. Somos modestos. De lo cual ya salió, bueno, el tráiler el día 13 de octubre de 2013. Imagino que la película ya habrá salido, ¿no? 3. La fecha del día de la muerte de Paul da como suma el número 11. Otro clásico. Otro número clave. Otro de nuestros clásicos favoritos, como decía la intro de Homeland, ¿no? Que es otro de los números favoritos de los Illuminati. Claro, está el 33, el 11, el 22 también aparece por ahí. El 22, sí. Todos fatitos. Paul murió el 30 de 11 de 2013, como decíamos. Entonces, hacemosle la suma. Yo, perdóname, soy de letras. 3 más 0 más 1 más 1 más 2 más 0 más 1 más 3 igual a 11. Yo esto no lo voy a discutir, no tengo aquí la calculadora. No, pero había una persona que hablaba mucho, ¿no?, de las conspiraciones en torno al número 11. Hay muchas personas que lo hacen. Sí, sí. Muchos sí. Contactados están girando ahora alrededor del número 11. Que se lo digan a Grifol, efectivamente. Número 4. Justo unos días antes, la misma semana de que muriera Paul Walker, en la famosa serie de dibujos animados Padre de Familia, la mascota de la familia muere en un accidente que tuvo como protagonista un coche. El nombre de la mascota es Brian, el mismo nombre que tiene Paul Walker en la saga de películas Fast and Furious. Yo creo que aquí ya empezamos a ver definitivamente. Con esto queda todo claro, ¿eh? Esta prueba es concluyente, yo creo. Como poco a poco hay más, incluso. O sea, hay más. No, bueno, hombre, que si hay más. Mira, mira todo lo que hay. Mira todo lo que hay. No, bueno, por favor. Vamos, no. Rápidamente. Dios mío, muy rápido, muy 5. Rápido. La matrícula del coche en la que murió Paul es 7CCY590. Que correspondería en geometría judía a Metatron. Esto me ha encantado. Este era mi personaje favorito en la película Dogma, sí señor. Metatron. Que anatómicamente era como muñeco Ken, sí, efectivamente. Pero bueno, ¿qué tiene que ver Metatron con todo esto? Yo me limito a leer lo que hay. Yo quiero que traigamos estas algún Illuminati o algún conspiranoico de estos algún día para a un que Illuminati nos lo explique, podemos de traer, de hecho. Sí, sí. Y poner la canción de Fabulous, efectivamente. Número 6. La autopsia fue retrasada y los cadáveres quedaron supuestamente inidentificables al punto de que se necesitaron pruebas dentales para poder identificarlos. Bueno. Número 7. Se hicieron fotos previas al accidente, al igual que sucedió con Lady Di y otros famosos. Bueno, curioso. 9. Pero espérate. Pero esto para la cinta. Perdonadme. Es que es muy difícil mantener la compostura. Una de las razones de que le hayan asesinado es que le hicieron fotos antes. Es muy difícil mantener la compostura. Yo lo estoy consiguiendo y te agradece ya que no me tientes. Número y también el 9. Lo de padre de familia. Sí, no, eso es por prueba. Supuesto. Eso el Porsche, donde viajaba Paul, prácticamente se pulverizó por completo al estilo Torres Gemelas. Esto de estilo Torres Gemelas me ha gustado. Parece como una moda, ¿no? Por el 11. Al estilo Torres Gemelas, chocando solo contra un delgado árbol, mientras en otros accidentes de Porsche la mayor parte del coche queda íntegro. Hombre. Bueno. Porque todos los accidentes de Porsche son contra iguales. Contra un delgado, sí, claro. Árbol. Y, en un sí. Y con el número 11 y con los 10, ya quedan menos. La muerte de Paul Walker se produce pocos días antes de la salida de una película en donde él era protagonista y trataba, atención, que llegamos un poco al medio del asunto, ¿no? Acerca de la crudeza que se vivió en Nueva Orleans tras el paso del huracán Katrina y la mafia que había detrás de este evento. La película, de nombre Hours, se estrenó seguramente, o eso se dice aquí, pasado 13 de diciembre. Bueno. 12. ¿Por qué conducía 200 km por hora en una calle tan traficada y a las 3 de la tarde? porque era muy chulo. A lo mejor, ¿no? Bueno, a ver, ya que hablabas antes del Hércules, recuerdo a Drenthe, el jugador de fútbol, que iba a 200, creo, por una calle de Alicante no muy... Porque muy se metió demasiado en el papel, o porque estaba entrenando, no pensemos mal, para la próxima de Fast and the Furious. También es cierto. 13. Nadie ha visto el cadáver. Hombre. Punto. Fena, bueno. Ni siquiera los de la autopsia, nadie lo ha visto. Ni siquiera los forenses. Nadie lo ha visto. 14. La nueva mascota de la serie Padre de Familia vuelve. Se llamará Vinny. El actor que queda ahora para protagonizar precisamente Fast and Furious, que es Vin Diesel. Es decir, aquí ya unimos unas cosas con otras. Pero Vin Diesel va a ser la nueva mascota de Padre de Familia. No, ¿cómo? ese mismo nombre. De, ah, vale. El actor que encarna el personaje de la película. Vin Diesel. Hombre, pues Vin Diesel daría buena mascota, hay que ser sincero. Sí. Un poco grande. A más de una de nuestras oyentes le encantaría tenerla como mascota a cuatro patas. Bueno, número 15. Bueno. Cuando la mascota de la serie Padre de Familia Continuados muere, otro personaje de la serie, Stewie, dice algo como "With your death is the end in an arena". Que parece como "con tu muerte es el fin de una era". Bueno, ¿utilizarían la muerte de Brian, sí, Paul Walker, como señal de un nuevo atentado de falsa bandera ritual que tiene que ver con la finalización de alguna era? Pregunta. Bueno. Esos son los 15 puntos y ahora vamos a concluir, que es lo mejor de todo, a por qué... Yoshiyo Minati mataron a Paul Walker. Bueno, ah, bueno, pues, pero que eso no era el porqué. No, esas son las razones que hacen, digamos, llegar a la conclusión. Ah, vale, todo eso nos lleva a una conclusión. Nos llega a que parece que Paul descubrió lo que estaba ocurriendo con las víctimas del tifón ocurrido en días pasados y que dejó miles de víctimas. Nos referimos al huracán Katrina, ¿no? Entiendo. Tras haber participado del grupo de voluntarios que se hizo presente en el lugar para apoyar los grupos de rescate con otros miembros de su fundación de ayuda humanitaria. Pues bien, parece que Paul descubrió que había un tipo de droga que estaban escondidas, mimetizadas entre los medicamentos que se enviaron a los estamentos de ayuda humanitaria a las víctimas de tifón y que, entre otras cosas, era un prototipo de anticonceptivo permanente que iba a ser suministrado o fue suministrado a las víctimas supervivientes. Se especula con que Paul y su equipo de voluntarios tendrían una grabación con el material que destaparía todo ese entramado con estas drogas anticonceptivas, y precisamente Paul, el día de su muerte, no solo acababa de participar en un evento de ayuda humanitaria recogiendo fondos y juguetes para las víctimas del tifón, sino que ambos se iban, Paul y su amigo, el cual también murió, a encontrar con una tercera persona que los habría puesto en contacto con las personas indicadas para sacar a la luz pública sus hallazgos sobre estos medicamentos. Otra versión que circula es que Paul se había enterado de que el dinero de las ayudas humanitarias no estaba llegando a lugar de desastre. Este tifón, imagino que no será el de Katrina, es un tifón más moderno, ¿no? Entiendo yo, no sé. Pero... Sí, es que no lo especifica, perdonen si he patinado ahí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, aquí está claro. Yo creo que tanto el número 11 como el número 33, como Padre de Familia, como el hecho del nombre de Vinny, como los anticonceptivos, estos finales... Y el Hércules, sí. El club de fútbol, llegan a la conclusión inequívoca de que a Paul se lo cargaron porque había descubierto una, me ha encantado esto de medicamento anticonceptivo. Esto es muy interesante. Añado esto, pues ya, no vamos a entrar a profundizar. Creo nunca que mejor dicho en el tema. ¿Has leído un libro reciente de Dan Brown? Yo no creo que hayan leído, más bien creo que han hecho otra cosa cuando han escrito eso. Las hierbas de Berrocal. Sí, las hierbas, las hierbas. Habría que preguntarles su camello que les ha vendido esta vez. De verdad, yo creo que deberían cambiar de camello, porque lo que estén tomando no les sienta muy bien. No, verdad que no. Bueno, de todas maneras, para finalizar con la mesa de redacción y con el tema que nos comentaba David, miedo me das. Vamos a decir que sí, que estamos completamente de acuerdo. Porque somos Illuminatis todos. Somos Illuminatis todos y estamos completamente de acuerdo con todo. Por eso lo que defendemos este tipo de teorías. Y estamos dando difusión a las mismas. Hombre, por supuesto. Grado pues, 33, Kentrels, ¿no? Que diría. Nuestro presidente es Miguel Arroyo. Miguel Arroyo. El material propagandista. Ese responsable. Si hay algún tipo de queja sobre este tema, que conste, conspiranoicos del mundo, si alguien quiere matarnos, espero que no sea yo su Illuminati, porque seguro que si no lo conseguís, las culpas van para el compañero que está ahí en labores técnicas, Miguel Arroyo, que es el que nos ha pasado esta noticia y que amenaza con pasarnos más noticias similares. ¿Cuál será la noticia bizarra de la semana que viene? Habrá que escuchar el próximo Tras los Límites. Eso es, muy bien, te ha quedado, David. Fíjate, era para finalizar ya, fíjate.

A secret society do exist. Illuminati.